La Biblia deja claro que la salvación es el don de Dios a través de Jesucristo y que es ofrecida a toda la humanidad. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. Nadie puede comprar, ganar o merecer la salvación. Debe ser, y solo necesita ser, recibido como un regalo. ¿Qué capacidad se requiere para aceptar un regalo? Solo la capacidad para elegir, algo que por la experiencia cotidiana es normal para cada ser humano, incluso para el niño más pequeño. ¿Cómo es posible entonces que cualquier pecador carezca de la capacidad, comillas aquí, para ser salvo? Por supuesto que la mente natural está en enemistad con Dios. Somos pecadores rebeldes ceñidos en tomar nuestro propio camino y estamos cegados por el engaño de nuestros propios deseos. Pero ninguna de las escrituras nos describe que el estado de la depravación del hombre sea inmune del poder de convicción del Espíritu Santo, o nadie podría ser salvo. Tampoco la Biblia declara que Dios convence y convierte a solo un grupo de elegidos. Por el contrario, el Espíritu de la verdad convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Sin lugar a dudas, para recibir el regalo de la salvación, uno simplemente debe creer en el Evangelio. Además, el mandato «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura», según Marcos 16:15, implica la capacidad de cada persona para creer en el Evangelio. En efecto, todo el mundo sabe la verdad de la existencia de Dios, su responsabilidad moral ante Dios y su incumplimiento de las leyes morales que se declaran repetidamente en las Escrituras. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Salmo 19:1-3. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:18-22. Y en Hechos 16:31 leemos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En 1 Corintios 2:7-16, el apóstol Pablo se refiere a las cosas que son del Espíritu de Dios, que se disciernen espiritualmente. Discernieron la sabiduría oculta concerniente a las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, las cosas profundas de Dios, que el Espíritu Santo enseña que se disciernen espiritualmente. El calvinista utiliza este pasaje para apoyar su idea de total depravación, y por ende, solo los escogidos, que han sido regenerados, pueden entender y creer en el Evangelio. Sin embargo, Pablo aquí está hablando más que de un simple evangelio. Se refiere a la comprensión más profunda de la verdad espiritual que viene con la madurez en Cristo. Ese hecho, si no se entiende de lo que ya hemos citado, se aclara como agua cristalina con los siguientes versículos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 1 Corintios 3:1-2. Incluso si Pablo solo hablaba del Evangelio, este pasaje no sirve para apoyar la enseñanza de incapacidad total del hombre natural para creer. Por supuesto que nadie puede entender el Evangelio excepto por la iluminación del Espíritu Santo. Pero ni aquí ni en otra parte Pablo insinúa, mucho menos exponer con claridad, que el Espíritu Santo revela solamente el Evangelio a un grupo de elegidos. Él declara que el Evangelio está encubierto a los que se pierden, porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. 2 Corintios 4:3-4. Un esfuerzo que Satanás no tendría que hacer si todos los hombres fueran totalmente depravados y así totalmente incapaces de creer en el Evangelio. Además, Pablo establece claramente que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Asimismo, Cristo, como acabamos de observar, declaró que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, Él convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16:8. La Biblia, la versión de la Biblia Nueva King James, traduce reprobar como preso. John MacArthur explica esto como la convicción de la necesidad de un Salvador. Es claro por el contexto que Cristo habla al mundo entero sobre los pecadores y no que la convicción en la necesidad de un Salvador es solamente para un grupo electo que ha sido predestinado para la eternidad en el cielo. Así como ninguna habilidad especial se requiere por parte de una persona en peligro de muerte para ser rescatado de un ahogamiento o de un edificio en llamas, o el convencer a un criminal encarcelado a aceptar su liberación, tampoco se requiere de ninguna habilidad inusual de la persona a quien Cristo rescata de la condenación eterna. Por esto, es tan irracional como también es antibíblico el fundamento mismo del calvinismo en cuanto a su definición especial de la depravación humana como incapacidad.